cosas que oyeron las frases que te dirigí. No saben lo fresco que yo me sentí. Porque estabas tú. Y tu boca rica me dio frescura. Porque estabas tú. Mari Leonor.